levanta la mano, levanta la mano. Si tú me estás esperando, mi corazón va navegando a la deriva por ti. Llámame, búscame, espérame. Llámame, búscame, espérame. Llámame, búscame, espérame. Yo iré a buscarte. Mar de tu vida, soy capitán del velero que busca tu mirada, tus ojos son el cielo. Llámame, búscame, espérame, yo iré a buscarte. Llámame, búscame, espérame, donde tú estés. Esperando, mi corazón va navegando a la deriva por ti. Llámame, búscame, espérame. Llámame, búscame, espérame. Llámame, búscame, espérame. Yo iré a buscarte. Soy capitán del velero.